Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Tú entra por la puerta. Dijo Jesús: En verdad os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas atienden su voz. Llama a sus propias ovejas por su nombre y las conduce fuera. Cuando las ha sacado todas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces volvió a decir Jesús: En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos han venido antes que yo son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno entra a través de mí, se salvará, y entrará y saldrá, y encontrará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú entra por la puerta. Vamos, a ver, dime tú por qué, pudiendo entrar por la puerta del redil de las ovejas, vas y te haces protestante. Pero, ¿qué pasa contigo? El próximo mes, mis meditaciones del Evangelio serán dirigidas en la mayoría de los días a los protestantes. Y al siguiente mes, mis meditaciones serán para los que tienen necesidad de que se les aumente la fe. Eso será en junio. Y en julio, ¿qué te parece si te hablo de vivir la caridad? ¿Te interesa? Luego, en agosto, puedo hablarte del dinero. Sí, hablemos del dinero. Y en septiembre puedo hablarte del trabajo, de ganarte el pan con el sudor de la frente, no con el sudor de los de enfrente. ¿Captas? Bien. Luego, en octubre, podré hablar de flores, las flores de la fe, las flores de las obras de tu fe. Y llegaremos a noviembre con ganas de escuchar palabras para mejorar de conducta. Y en diciembre prepararemos una Navidad espectacular, llena de alegría, la de un año vivido para ser digno hijo de Dios. Y en enero del 2013 volveré a escribir largo. Es decir, mis meditaciones volverán a ser, como hace algunos meses, largas, y que al leerlas os mueva la fe. Y os diré más. Para el año 2013 os daré algunas alegrías más, porque quiero que viváis felices y tengáis muchas ganas de propagar el Evangelio. Y ya los temas serán variados. No tendré ya a partir de enero de 2013 temas fijos al mes, porque os voy a enseñar maravillas de la verdad y os llenaré de dicha espiritual. Preparaos para la buena vida, la vida del Evangelio de la fe. Quiero que entres por la puerta que va al cielo. Amigos, amigo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.